Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y llega, bueno, pues ese espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, donde os informamos de las actividades que organizan desde el Ateneo. Y en esta ocasión, de las que van a tener lugar dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Gijón, que arranca hoy a las 20 horas en el Teatro Jovellanos, bueno, con esa gala de inauguración y a continuación una película, La Favorita. Seguimos en Radio Crash. Estamos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, Decisión, y nos va a hablar de, bueno, lo que se va a poder ver ahora durante la celebración del Festival Internacional de Cine de Decisión, que comienza mañana viernes 16. Y bueno, sobre todo lo que el Ateneo Obrero presenta, ¿no?, y ha organizado para tal evento. Buenos días, Luis. Buenos días, Pilar. Pues sí. Cuéntanos. Bien, nos vamos a centrar en la colaboración del Ateneo Obrero con el Festival de Cine, porque hay también otras actividades generales de la entidad, pero bueno, en esta semana especial para la ciudad de cine y todo el tema audiovisual, pues creemos que nos tenemos que centrar en eso. Ya comentaremos otras actividades en otra ocasión que tengamos oportunidad de hablar. Bien, sin más preámbulo, el lunes 19 y el martes 20, el Ateneo Obrero de Gijón promueve y apoya la premier mundial de La Felicidad de los Perros, una ópera prima, el primer largometraje de David Hernández, un realizador gallego, que va a estar encuadrada dentro de la sección Reyumes, y vamos a contar con su presencia, con la presencia de la productora de la película y con alguna miembro más del equipo, tanto técnico como artístico, el guionista, el actor principal. Entonces, con todos ellos y por supuesto con la proyección de la obra, será el lunes por la noche en Los Yelmo, el pase principal, el estreno. El martes por la tarde a las 8 habrá un segundo pase en la escuela del Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Y hemos organizado también, aparte que en esas dos proyecciones tendremos oportunidad de que el director y su equipo presenten y hablen de la película, también el martes a las 6:30, antes de la proyección de la película en la propia Escuela de Comercio, organizamos una tertulia con ellos, con David Hernández, con Alex Penevade, que es la productora, con el actor, con el guionista, un poco con la idea de hablar de la temática de la película, que la temática de la película ya avanza, que va en torno un poco al tema del paro, de la situación laboral del protagonista, y también del modo creativo en el que se aborda esa situación. Ya sabemos que la temática puede ser muy común y muy habitual, pero las formas de abordar visualmente el tema y dar un mensaje pues son múltiples, y en este caso nosotros creemos que está hecho de una forma muy acertada, muy sensible, y un poco queríamos poner en común con ellos y con toda la gente que puede y quiera ir tanto a la tertulia como a las proyecciones, pues este panorama, ¿no? Bueno, pues nada, ya estamos expectantes, ¿no?, que mañana arranca el festival, y bueno, aparte de todo lo que conforma, ¿no? Muy interesante lo que nos cuentas. Eso espero que sea satisfactorio, y también apuntar que con esta colaboración el Ateneo Obrero renueva su apoyo al Festival Internacional de Cine de Decisión. Hubo ahí unos años de paréntesis en los que no estuvimos relacionados, no estuvimos colaborando, pero este año iniciamos una nueva etapa, una nueva fase de colaboración que esperemos que sea fructífera, no solo en la presente edición, tanto para nosotros como Ateneo, como lógicamente el festival, aunque bueno, el festival no cabe duda de que por su dinámica, por su estructura y por su peso no solo en la ciudad, sino en todo el estado, incluso a nivel internacional, pues no me cabe duda de que será un éxito su celebración, la celebración de esta 56 edición. Bueno, pues nada, si no tienes nada más, pues nos vemos en el festival. Nos vemos en el festival y en otra ocasión hablaremos de esas otras múltiples actividades de la Ateneo, ya no solo audiovisuales. De acuerdo, gracias. Bueno, pues esa era la conversación que manteníamos ayer con Luis Pascual y bueno, que nos hablaba de lo que va a acontecer en el festival organizado por el Ateneo Obrero Decisión. Y en fin, recordaros que hoy viernes a las 20 horas la gala de inauguración en el Teatro Jovellanos, y a continuación una película, La Favorita. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero Decisión. Y bueno, pues nada, hasta la próxima. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.